Bueno, y se puede decir que esta nota ahora es un reencuentro. Hace mucho tiempo que no hablamos con Gabriela Suárez, integrante de la Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, que hace unos años hablamos bastante seguido con ella, ocupándonos de esto que tiene que ver con las personas que tienen, uno dice, le dio un ACV, gente a la que le da un ACV. Hubo mucho trabajo y hoy hay necesidades que siguen pendientes allí. Buen día, bienvenida. Un gusto, Gabriela, recibirte nuevamente. Hola, buen día. ¿Qué tal? Un saludo para todos y para toda la audiencia. Y gracias por contactarse. Por lo que nos decía Blanca, cuando arreglaron la entrevista, es el caso de una niña con ACV que a uno le llama mucho la atención, ¿no? Piensa en ACV en personas adultas, pero en este caso es una niña. Sí, en este caso sí, bueno, por suerte, tema solucionado, costó mucho, pero el ACV no es una enfermedad de solo de los grandes. Generalmente se manifiesta en niños lo que llama MAV, que es malformación arteriovenosa, para que se entienda, es como varias arterias, como que se le llama nido también, como que se enreda, y eso también produce sangrados, y ahí es donde hay un ACV y se necesita tratar. En nuestro país, la primer causa de muerte en mujeres es el ACV, que es algo que no se dice, se generaliza entre todos o entre otras patologías, pero bueno, es así, mueren 7 personas por día por esta causa. Gabriela, buen día. Buenos días. En lo que tiene que ver con la atención en la salud, ¿ha cambiado justamente el tratamiento en niños o la atención primaria? Digo por aquello de que quizás en los niños más pequeños justamente la atención médica pueda tener otro tipo de supervisión en ese aspecto. ¿Hay otro tipo de seguimiento? ¿Cómo ha sido esa evolución en nuestro país? No, en realidad es bien. Bueno, la pregunta era si esto ha cambiado. A ver, sí. Nosotros tenemos dos tipos de ACV, que es el hemorrágico, que es cuando se rompe la arteria y sangra, que es como la gente se dice derrame cerebral, y tenemos el isquémico, que es como que se tapara un caño, claro. ¿Verdad? Entonces, hubo un avance. Nosotros venimos hace muchos años, hemos estado por todos lados, en las comisiones de salud, hasta presentado una ley, o sea, todos nos dicen que sí, que tenemos toda la razón del mundo, pero no hay quien tome la decisión final de poner esto en el PIA. Como avance, trombectomía mecánica, que es un tratamiento que para el ACV isquémico, o sea, cuando la arteria se tapa, vamos a decir que hay una ventana terapéutica para tratar de 6 horas nada más. Eso sí entró en el PIA hace 2 años. Pero ¿qué pasa? Hay como una falta de regulación de todo. Porque si bien esto entró hace 2 años en el PIA, yo tengo una chica que hace poco salió, su novio, en televisión, en una nota, en un informativo, pidiendo reunir el dinero para pagar trombectomía mecánica, en Salto, más precisamente. Cuando veo eso, me comunico y digo, ¿cómo van a pagar una trombectomía mecánica si está hace 2 años en el PIA? Claro. No, pero nos piden la plata y son 800.000 pesos, no, 500.000 pesos, creo. Y 100.000 tenemos que conseguir este viernes y estamos desesperados. Pues es que está perdida cuando viene esto, porque el tiempo es oro. Claro. Entonces, y necesitamos, si nos piden, llamo al centro, que no, que acá la mandaron de tal mutualista, llamo a la mutualista, pensaban igual que yo, pero ahí no la trataban hasta que no entregara 100.000 pesos a cuenta de la operación. Bueno, luego de hacer un montón de cosas, hablar con todo el mundo, me moví por todos lados, la trataron, le habían hecho ya firmar conformes por 500.000 pesos, se anuló eso, etc. A ver, entonces, hasta lo que nos corresponde nos cobran. Entonces yo presenté, esto fue hace unos 3 meses, hace 2 meses, una consulta, tampoco una denuncia, una consulta del Ministerio de Salud Pública diciéndole, señores, ustedes incluyeron este tratamiento de trombectomía mecánica hace 2 años y en Salto, en la institución que hace los tratamientos, se lo están cobrando. no lo digo de palabras, está la nota de televisión, el número de cuenta de Hábitat. Bueno, lo vamos a averiguar, pasa jurídica, me llaman hace un mes, la resolución, error administrativo. Esa fue la resolución. Y si nosotros no hubiéramos intervenido y esa gente, no sé, vende lo que no tiene y pagaba el tratamiento, entonces hay una falta de regularización. Yo creo que tendría que haber en el Ministerio de Salud Pública una oficina con alguien que atienda a toda esta gente que queda perdida. Todos los dicen que lo hay. No, no lo hay. A mí me llama la gente y no saben dónde están parados con este tema. Y les pasa a nuestros niños. A esta nena, a los 9 años, hizo una CV y por primera vez la vista dijo, se lo vamos a pagar, como una gran excepción, o porque fue una niña, o porque les tocó el corazón. No sé, se lo empezaron a tratar. Pero a veces son más de una vez que se necesita. La mamá, como habrán visto ustedes en el video, que está en nuestra página, estaba desesperada. Unos médicos, como lo dice la mamá, ¿verdad? Dice que le pasaron una tarjeta de un abogado en donde fue y en donde el abogado le dijo, a ver qué le tienen que hacer, bueno, más o menos 800.000 pesos, le cobro el 10%, 80.000. Cosa de locos. Qué locura. ¿Desde cuándo un abogado sabe medicina? O sea, no sé, a mí me llegan esas cosas. Por eso mismo yo pido videos, a veces que las personas lo expliquen, porque si no queda como que, bueno, se me ocurrió a mí, yo qué sé, no sé. Entonces la mamá estaba desesperada. Yo dije, no, tranquila que lo vamos a buscarle una vuelta y a buscarle solución. Entonces, el doctor Juan Cereta, que siempre, siempre nos dio una mano, de la UDELAR, el abogado, todos lo conocemos, entonces nos dio una mano, se pudo hacer el recurso de amparo, porque la mamá no sabía que esto era gratis, o sea, que hacer un recurso de amparo puede ser es gratuito, entonces lo hizo, entonces lo ganó y entonces está esperando próximamente, no sé, 5 o 10 días, se va a operar la niña. Esto le pedimos a la audiencia que recuerde los años que hace, vos mencionabas algunas cosas, los años que hace que ustedes están trabajando por este tema, que me acuerdo que golpearon todas las puertas, estuvieron en el Parlamento, bueno, lograron la aprobación de una ley. Pero sí, no, el doctor Larrañaga presentó la ley, nunca se aprobó. Ah, ya está. Nunca se aprobó. No, quedó archivada. Me acuerdo la etapa que iban a hablar con el ministro Salinas. Sí, con Basso, con su secretario, el doctor Kian. Hablamos con el ministro Salinas antes de que asumiera y después que asumiera. Es cierto. Y si ustedes se fijan, que fuimos todos en la asociación, que está en video, el día de la asunción, él se inclina, me mira, me dice, y también vamos a incluir el tratamiento endovascular por ACV, ahí se escucha todo un grito de toda la gente de la asociación. Pero está grabado el video, cuando él asume, quedamos felices, él se retiró y todo quedó en la nada. Y eso, no hay una aprobación entonces a ningún nivel, no está en el Ministerio de Salud Pública y el Parlamento. Todos dicen que sí, ahí todos está. Dicen que sí, todos dicen que sí. Pero cuando la gente, cuando ustedes van con un familiar y necesita el tratamiento por el ACV hemorrágico, les van a decir, como digo siempre, la plata o la vida. Si ahí no llevan, o sea, sepa todo el mundo que hoy en Uruguay, si uno tiene una ACV o la persona que tiene al lado, lo que sea, vayan a la emergencia, pero lleven 10, 20 mil dólares. Sí. Porque puede ser que los precisen. Entonces, luego del tema de Salinas, la ministra Rando, que está en todas las redes, en el 2023 se comprometió en la primera mitad del año 2024 a incluir el tratamiento endovascular en la canasta básica. Eso también están todas las notas. Llegamos a junio, a los tirones. También tenía otro paciente que vino de Florida y que necesitaba urgente, y estábamos ya pasados unos días. La familia tuvo que firmar por 600.000 pesos, conformes. Ahora tampoco aceptan conformes, empezaron con tarjetas. Yo no sé cuántas personas pueden tener un límite en la tarjeta de 10, 20 mil dólares. Bueno, en fin. Entonces, cuando se compromete, empiezo a insistir dentro del ministerio. Cero respuesta. O sea, está escrito, está dicho, está dada la palabra. Busquemos en internet, no es claro. Un invento mío. Entonces, no se incluyó, ya pasamos largo los medio año en que tendría que estar esto incluido, se sigue sin nada. Lo último que me llegó, entre comillas lo digo extraoficialmente, es que el ministerio ya lo envió a presidencia y solo falta la firma del presidente, con el cual yo también estuve reunida en el 2022 en su oficina, hablamos, lo entendió, más o menos sabía del tema. Ahora yo pedí una entrevista, aprovecho esta oportunidad para pedirle directamente al doctor Lacalle que por favor me reciba, quiero plantearle este tema, quiero que vea los casos, lo que pasa, y si es que solo falta la firma de él, claro, que firme. Todavía hay tiempo, que firme. Que firme. Sí, sí, sí, hay un mes y un poquito. Claro. Ahora, mientras tanto, la gente se ha tenido que arreglar como pudo, y me imagino que habrá casos que no se pueden arreglar. Bueno, hay casos que no se pueden arreglar. Por ejemplo, hubo una chica jovencita hasta hace 2 meses, en la cual también los médicos, está en la página nuestra el video del hermano, los médicos también le pasaron, no sé, parece que la tarjeta de un abogado, que les cobró 45 mil pesos, una abogada, perdió el recurso, porque yo sé que yo tengo la tranquilidad que todos los pacientes de la asociación que han ido con a la UDELAR han ganado, pero me parece que es una cosa que es para los abogados que específicamente se dedican a esto, ¿no? Sí, sí. Que saben los puntitos que tocar. Bueno, lamentablemente lo perdieron, estaban desesperados. Ahí yo me contacté con el doctor Juan Cereta, quien fue a tribunales, se hizo la apelación, lo ganaron, se operó, se trató, está bárbara. Ayer la cuñada me mandó una foto y se salvó su vida. Pero no todo el mundo, no es que nosotros tengamos la bola de cristal, pero digo, no es que no todo el mundo a veces sabe de la asociación. Claro. Sí hay mucho boca a boca, muchos que alguien le pasa el teléfono. Nosotros lo que tratamos es que se atiendan, que salven su vida y que no paguen un peso. Esa es la realidad. Realmente durísimo. ¿Y los médicos? ¿Se comprometen con esto? ¿Qué han encontrado ustedes? Los médicos tienen que tratar a los pacientes, que además también siempre hay un tema con que el paciente elige dónde tratarse cuando se paga, pero a veces los direccionan. Pero no es un tema de los médicos. O sea, porque si yo soy médica, sí, pero y estoy en una mutualista, en la cual no está obligada a atender a quien sea, no lo hago. Claro. Me parece que, obviamente, como en todos lados, hay médicos más dedicados a su profesión, otros no, más sensibles, menos, somos seres humanos antes que médicos. Pero es como que tuvieran las manos atadas, porque los equipos que se utilizan para esto no son de los médicos. Claro, claro. Son de los privados, de los prestadores privados. Entonces, no es que un médico diga, bueno, empresas. Yo, claro, yo voy a ser muy sensible, no quiero cobrar un peso por mi trabajo, vengan que los trato. No. Porque, no, claro, no sería lógico. Claro. Entonces, claro. El médico no puede hacer nada. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Tenemos algún panorama planteado para ahora? Bueno, si es como se me dijo, de que el Ministerio de Salud Pública ya pasó todo a presidencia y solo falta la aprobación y la firma del doctor Luis Lacalle Pou, bueno, que me reciba o que firme, claro, lo que sea. Pero que esto, que ha matado a tanta gente y que ha dejado a tantas personas con secuelas graves, porque después es toda una familia que a veces no tiene el dinero para darle los recursos que necesita ese paciente que quedó con secuelas. Claro. Entonces, hay, yo sigo insistiendo, aunque después uno ve en los medios, está todo bien, está todo organizado, sigo insistiendo que no. Porque yo lo que escucho me parece todo bárbaro, pero cuando la gente me llama me dice otra cosa. Sí, sí. No tengo dónde ir, no tengo para comprarle pañales porque quedó con una incontinencia por el ACV que hizo, no tengo una persona que se quede 24 horas a cuidar a alguien que no se puede parar y quedó mal. Entonces, primero el tratamiento. Y hay gente que, bueno, por la gravedad de su patología, bueno, puede quedar con secuelas, que también... Ese es el segundo paso que después vamos a dar, a ver qué se puede hacer. La idea es ayudar a una enfermedad que viene tan rápido, tan de golpe, le puede dar a cualquiera, nadie está libre. Yo hace 16 años llevaba una vida normal, normal, sin ninguna enfermedad de base, nada. Yo hice una ACV. Claro. A mí... se me rompió un aneurisma gigante en el cerebro, siempre lo digo, tengo 18 coils de platinum, etc. Fui brillantemente tratada y yo al día de hoy hago una vida normal, ni siquiera tomo medicamentos. Pero entonces, para mí, soy el ejemplo que con esto se podemos puede, sobrevivir, sí, o podemos morir, sí, si no se hace. Sí, exactamente. Bueno, Gabriela, por supuesto, sabes que estamos a las órdenes. Cualquier novedad, esperemos que haya oídos que escuchen ahí, que se firme lo que hay que firmar y después, ojalá, que el Parlamento controle y haga que las cosas se cumplan. Seguiremos, seguiremos en esta lucha, como siempre. Muy bien, un saludo para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Hasta la próxima. Abrazo.